Tenemos un nuevo llamado telefónico. Vamos a meternos con la realidad porteña. Señor Joe Cornejo. Así es, y estamos comunicados con Lito Borello, que es, bueno, un militante de amplia trayectoria en el sur de la ciudad de Buenos Aires y, entre otras cosas, referente del comedor Los Pibes, de tanto protagonismo militante en los últimos tiempos. ¿Puedes escucharnos, Lito? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va, Lito? Te saluda Joe Cornejo, Daniel Kaminsik y Quique de la Calle. Lito, la primera pregunta tiene que ver con pedirte una reflexión sobre lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires con el tema Mauricio Macri. Sí, mirá, creo que ya a esta altura a nadie le cabe duda de que Macri es un exponente de paladar negro de su clase, ¿no? Y que gobierna en esta ciudad al servicio de los intereses de los poderosos. Parece que no cabe ninguna duda que, lejos de considerarse errores políticos algunas de las cosas que hacen, tiene que ver con su extremada decisión de hacer lo que sea necesario exclusivamente para los suyos, para su sector, en contra y en desmedro de los sectores populares, ¿no? Lito, como militante de la zona sur de la ciudad, ¿Qué evaluación haces después de 2 años de gobierno de la ciudad respecto a las políticas hacia la mitad sur de Capital Federal? Mira, ya creo que ni siquiera es exclusivamente para la zona sur, es decir, tiene un prolijo ir por cada una de las políticas sociales destruyéndolas y tirando para atrás conquistas que para esta ciudad fueron después de muchos años de lucha, y no solamente el sur, digamos, en general, las políticas hacia la niñez, las políticas en vivienda popular o vivienda social, claro, por supuesto que esto impacta en la zona sur, debido a que en general en la zona sur es donde están los sectores también más vulnerables, pero me parece que ya no tiene que ver con una cuestión del sur, sino con una decisión de que inclusive en aquellas zonas donde históricamente eran barrios más de clase media, también se nota cómo su política ha mellado. En el sur lo que sí podemos decir es que en todo caso está empezando a hacer arreglos en la zona sur que tiene que ver con un objetivo que es echar al sujeto social no deseado y avanzar con un proyecto inmobiliario que extienda aquello que en los 90 fue ese nuevo barrio, ¿no? Puerto Madero, expresión del neoliberalismo. Así que, bueno, así es como vamos viviendo en la zona sur, viendo cómo las transformaciones tienen más que ver con ir dejando afuera a los sectores populares. Lito, a ver, de alguna manera Mauricio Macri no está defraudando a lo que uno esperaba que él hiciera, porque en la campaña electoral, de alguna manera, a veces de formas más solapadas, pero planteaba o anticipaba políticas que tenían que ver con esto. ¿Cuál es tu explicación en torno a por qué Mauricio Macri ganó la Capital Federal y obtuvo gran cantidad de votos en la zona sur? Mira, en realidad creo que Macri no tiene un caudal electoral muy grande si vamos a los números reales de sus votos. Lo que pasa es que los sectores populares no hemos encontrado la capacidad de tener una estrategia de construcción electoral que exprese realmente en buena medida a los sectores populares. Si vamos a los números reales de cuáles son sus votos, no es demasiado más que un porcentaje de ser la primer minoría organizada y que logró capitalizar eso de manera prolija y organizada. Yo creo que esta ciudad no es una ciudad de derecha, claramente esta ciudad se puede y tenemos que recuperar la institucionalidad de la jefatura de gobierno en la próxima elección, y que nos debemos una fuerte autocrítica a los sectores populares de que hoy este gobierno Mauricio Macri tiene mucho que ver con la dispersión, la atomización y en algunos casos también la falta de generosidad a la hora de diseñar una ingeniería política y electoral que pueda realmente vencer a Mauricio Macri y fundamentalmente a lo que expresa Mauricio Macri. Me interesa ese punto, Lito, que señalaste al final. Te escucho muy bajo, por favor, si me suben el retorno. Sí, sí, a ver, estamos probando. Fíjate ahí si escuchás un poquito mejor. Lito, sobre todo eso último que vos planteabas al final, y me parece bastante interesante, nosotros acá en el programa hemos discutido con muchos dirigentes de kirchnerismo y de progresismo en general. Si tuvieras que pensar responsabilidades, ¿tiene que ver más con las fórmulas electorales que se fueron presentando o con la herencia del ibarrismo? No, mira, creo que se conjugan y muchas situaciones, pero está claro que me parece que nosotros tenemos que pensar en un kirchnerismo amplio, plural, de gran participación, que le permita a un conjunto importante poder ser parte de una ingeniería política, como recién yo decía. Es decir, me parece que todavía nos debemos una construcción de fuerte contenido participativo y una estrategia que tenga que ver no simplemente con una mirada electoral 3 o 4 meses antes de la elección, sino con un proceso de construcción política y social que le permita a una amplia cantidad de gente en esta ciudad ser parte de una estructura, de una construcción, de un armado, de un vertebrado que exprese al proyecto nacional. En ese sentido, ¿cómo te parece que juega en la posibilidad de configurar un espectro amplio que convoque a sectores diversos de la sociedad? ¿Cómo te parece que juega en ese esquema la existencia de un progresismo tan crítico al kirchnerismo como es la fuerza que conduce Pino Solanas? Mira, me parece que Pino Solanas, por un lado, el imaginario con el que hizo campaña claramente es un imaginario que uno lo podría también inscribir en las banderas del nacionalismo popular, lo cual, lejos de preocuparnos, nos pone realmente contentos, porque me parece que muestra la potencialidad que el proyecto nacional tiene también en la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí creo que la acción política de Pino Solanas hoy está haciendo que mucho de su propio electorado se vaya corriendo de ese sector. Por lo tanto, me parece que nosotros, lejos de preocuparnos una situación como lo que expresó en la elección Pino Solanas, nos obliga mucho más a que la estructura y el armado político tiene que poder contemplar esas banderas históricas del nacionalismo popular, que evidentemente en esta ciudad también puede ser una fuerza importante en la medida que acertemos en una estructura política que permita realmente la gran participación. Así que creemos que hay que imaginar un armado plural, un armado que esta ciudad también se merece para, de una vez por todas, en el 2011 terminar con las andanzas de una mirada que sigue siendo para los minoritarios, para los sectores poderosos, en un tiempo que vive la región claramente de transformaciones, ¿no? Un tiempo político de oportunidad histórica y que esta ciudad también tiene que estar a esa altura. ¿En esa fuerza te imaginás a Diego Kravets, por ejemplo, adentro? Mira, no es una cuestión de nombre. Me parece que los nombres van surgiendo solo en la medida que la construcción sea el centro y no quien dirija el lápiz, quien sea el que tiene la tarjeta del teléfono de tal o cual. Lo que creo que nosotros nos debemos una construcción política y no el armado de quienes tengan el cetro, quienes manejen la lapicera, como se dice más de una vez, ¿no? Es decir, creemos que la construcción es de carácter insustituible, que si bien está bien todas las nuevas maneras de hacer política y los medios y demás, no puede ser un conjunto de asesores de imagen o una empresa de imagen la que determine el candidato a la hora de simplemente medir quién mide, ¿no? Me parece que tiene que ser parte de una construcción política y que de ahí surjan los nombres, que de la propia construcción y de la participación de los distintos sectores vayan surgiendo los nombres. No es una cuestión de vetar a nadie, sino de decidir una manera de cómo ir generando la construcción política. Lito, la verdad que me quedan muchas preguntas para hacerte. Estamos sobre el final del programa, pero la idea de una construcción de base en general es compartida por mucha fuerza del kirchnerismo. Bueno, eso abre nuevas preguntas que seguramente otra vez te vamos a llamar para molestarte y volver a preguntarte tu opinión al respecto. Lito Borrello, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchachos. Lito Borrello, referente del comedor Los Pibes, un espacio con una fuerte construcción en zona sur, en La Boca sobre todo. Creciente y con una capacidad de movilización impresionante. La